Angeleri quería hacer la voluntad de Dios. Lo que está claro es que no es voluntad de Dios que haya hambre, no es voluntad de Dios que haya desocupación, no es voluntad de Dios que haya medios hegemónicos que mienten sistemáticamente, no es voluntad de Dios que haya corrupción disimulada, diciendo que la corrupción es del pasado, como si en el presente no hubiera corrupción y no hubiera Panama Paper. No es voluntad de Dios que haya aprietes contra Eve de Bonafini y contra Milagro Sala. No es voluntad de Dios que haya tarifas exorbitantes que nadie puede pagar. Y podríamos seguir. Todas esas cosas no son voluntad de Dios. Y entonces, si Angeleri buscaba la voluntad de Dios, hay que decir la palabra.